pareja de novios discutían por tonterías y cosas sin razón. Cuando uno de ellos muy pícaro sonrió y ahí nomás se acabó la discusión. Abandonado.